La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Cahuaylán. En el corazón de nuestro pueblo viven los héroes y mártires de la patria. Sus nombres, recuerdos y su presencia es algo palpable como la del comandante en jefe, porque la muerte se convirtió en victoria, libertad y en vida para el pueblo. Como cada domingo a esta hora, les damos la bienvenida a nuestros oyentes para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, Fidel Castro Ruz. A propósito de celebrar hoy el 165 aniversario del natalicio del héroe nacional José Martí, vale la pena recordar que para nadie es difícil, en Cuba ni en ninguna parte del mundo, encontrar la presencia del héroe nacional en el pensamiento y en la acción del líder histórico de la Revolución Cubana. La lealtad absoluta de Fidel a la doctrina del apóstol se puede encontrar fácilmente, no solo en el curso del pensamiento fidelista desde los días del cuartel Moncada hasta la fecha, también en el proceso de todas sus actividades políticas y revolucionarias a favor de la libertad de la patria. Como expresó Martí, las revoluciones son estériles cuando no se firman con la pluma en las escuelas y en el arado en el surco. Por eso Fidel derribó los cuarteles para erigir sobre ellos escuelas y convertir a Cuba en una nación instruida y libre. Cuando digo Fidel, ¿cuánta historia decimos? Moncada, Abel, Aidé, Melba, Raúl, Granma, Fran, Che, Camilo, Sierra Maestra, Girón, Martí, siempre Martí. Cuando digo Fidel, digo en letras mayúsculas, Revolución Bolivariana del siglo XXI. A pesar del bloqueo y de cientos obstáculos del imperio para revertir el proceso revolucionario cubano, incluido la creación de una fuerza de tarea para el Internet en Cuba, anunciada por el Departamento de Estado el pasado martes 3 de enero para trazar estrategias de penetración y desestabilización en el espacio público digital cubano, la revolución continúa avanzando gracias al legado de Fidel, inspirado en las ideas antiimperialistas de Martí. El amor, madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Amigo, el verso sencillo. La presencia del ideario de José Martí en el pensamiento de Fidel Castro es evidente desde los primeros momentos de la lucha del joven líder en las aulas universitarias, pero su devoción por el maestro había comenzado mucho antes. Fidel fue un lector insaciable y al descubrir a Martí encontró un caudal de enseñanzas que le servirían para interpretar mejor la realidad y aprender los valores esenciales para la vida. Fidel consagró toda su vida a la solidaridad, encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonialista, anti-apartheid y antiimperialista por la emancipación y la dignidad de los pueblos. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Cahuairán. espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro Ruz, hombre en quien convergieron el heroísmo y la genialidad. Sobre el tema que tratamos en la mañana de hoy, les ofrecemos más información en el siguiente reportaje del periodista Miguel Ángel Quiroga Acosta. Fidel es un continuador de los postulados martianos, en los cuales se encuentran las palabras claves libertad, dignidad, valor y unidad. En la historia me absolverá, tanto como en su obra mayor, La Revolución Cubana, Fidel refleja los valores heredados de la ética martiana, su sentido de la moral, de la dignidad humana, del altruismo, la honradez, pero sobre todo su patriotismo y amor al pueblo. De cómo las educadoras del Círculo Infantil Sonrisas del Futuro de la comunidad Cubitas celebraron el 165 aniversario del natalicio de José Martí, Lisbeth Bandera nos comenta. Se desarrollaron varias actividades con los niños, con las educadoras, participaron también algunos padres de los niños del centro. Se hicieron muchos números culturales, salieron muy bien, los padres les gustó mucho, todo quedó bonito. También queremos conocer cuáles son las principales enseñanzas, las principales actividades relacionadas propiamente con la obra de José Martí. Nosotros le hablamos al niño sobre José Martí, sus cualidades, cómo era, qué hizo por nuestra revolución, que ellos deben de seguir el ejemplo de nuestro héroe nacional. Y nosotros ahí en esas actividades le enseñamos muchas cosas de José Martí, le hacemos cuentos, historias, anécdotas. La educadora también nos comenta cómo a través del quehacer educacional con los niños se evidencia la materialización de los sueños de Martí gracias a la obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En esta actividad nosotros demostramos cómo Fidel puso en práctica el ideario martiano, cómo ellos querían mucho a los niños, que es lo más importante para nuestro país. Martí fue para Fidel un guía y para los cubanos el héroe nacional, el maestro. Fidel seguirá siendo la luz del futuro, inspiración y acicate, el que nos dio la libertad, el comandante en jefe. Dos hombres que vivieron épocas diferentes, pero unidos con un destino común: conquistar la independencia absoluta de la patria y construir un mundo mejor. Los sueños del apóstol eran los del joven abogado Fidel Castro. Ver a su patria libre y sin amo. La tierra para quienes la trabajan, el derecho de todos a la educación y mucho más. Con el triunfo de la revolución se pusieron en práctica las medidas esbozadas en la historia me absolverá. En su alegato de defensa durante el juicio a los asaltantes al Moncada el 16 de octubre de 1953, Fidel expresó: parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, pero vive, no ha muerto. Su pueblo es fiel a su recuerdo. Hay jóvenes que en magnífico desagravio vinieron a morir junto a su tumba, para que él siga viviendo en el alma de la patria. Cuba, ¿qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu apóstol? Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición Yamilka Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán.